Porque a Mundo. ¿Mundo? Sí. ¿A Mundo? ¿Cómo es que no voy a hablar de él? Fíjate, me lo encontré el otro día. Y venía, yo iba subiendo yo la esposa Mundo. No, que se va a casar, hombre. No se casa Mundo. ¿Por quién? ¿Pero con qué, pues? Se va a casar Mundo. No trabaja todo. No, que no hace nada, pues. Ay, nada. No, tiene 45 años, Manuel. Ese rebaquetón. ¿Dónde crees que un hombre de esos va a tener remedio, hombre? Pues hasta eso que sí los ha de tener, porque es más grande que la salida. Cuando la salida andaba apenas, pues ahí andaban. Él andaba en los bailes. Yo andaba en los bailes de Catundo, sí. Andaba la salida. Pero con 45 años un hombre ya no tiene remedio. Ahora sí está su mamá. La mamá. Esa para allá, para allá iba yo. Es lo que te iba a decir. Pobrecita. La mamá, fíjate cómo ha batallado con el muchacho, qué bárbaro. 45 años, no sabe lo que es un asadón. Ya le pegué aquí a la cosita, pregunta. No sabe lo que es un asadón. No sabe. No sabe, ahí anda el pobre padre, cortando leña y Mundo acostado en el carro. Hijuela, tan re, qué bárbaro, ¿no? Fíjate. No, si es una cosa tremenda. Ah, pues me la encontré ahí. Tú sabes, lo conoces, a lo que sí le da mucho por inventar cosas. ¿Sí? Pues no hace nada. Pues sí. No, se la lleva pensando nomás. Y unas preguntas muy raras, güey. Unas cosas muy extrañas de barrio. Yo creo que el Mundo no está bien de la cabeza. Pues está cotorro, ¿cómo va a estar? Pero a más de eso. Fíjate que... Ay, le digo, chau, le Mundo, le pedí un grito, me lo encontré la vueltecita. ¿Qué anda haciendo aquí? Batallando, me dijo. Batallando, le dije, ¿por qué? ¿Qué anda haciendo un Mundo, pues? Me dijo, voy para la esquina, voy a tomarme una soda colorada, esas. Siempre le han gustado de chiquito las sodas coloradas, ¿no? Yo, sí. Y me fui con él un ratito platicando. Y le dije, yo siempre uno le da pena, pues ya lo conoce, ¿no? Fíjate, yo tenía un trabajito, pues ni modo de ofrecerse. Pues, ¿eh? Porque siempre tienen miles de pretextos. No, y luego cuando no te va a dejar con las cosas medias. No te la di, no te quitas y quedas muy mal. Mal. Fíjate que lo encontré, ah, pues como te digo, ahí bajamos para la tienda, platicamos un rato. Le dije, oye Mundo, siempre yo queriendo ayudarle a la mamá, pues no por él, ¿no? Y le dije yo, fíjate Mundo, le dije, que ando poniendo el cerco. Yo tanteándole. Ando poniendo el cerco allá, le dije. Y se me enfermó el pelón, el del vaquero. Le dije, y vieras qué trabajo, no tengo nadie en que me ayude, Mundo. Y es que no creo en mí. Y lo mismo, Mundo, ay, consigo unos chavalos, hombre. Me dijo, espera, me dijo, si quieres yo le digo, me dijo al Rodrigo. Él te puede ir a ayudar. Le dije, no, Mundo, le dije. Ya lo vi yo al Rodrigo. Anda muy ocupado con los tractores que vinieron para hacer la presa. Ahí anda trabajando Rodrigo. Están todos, pues todos se contrataron, ¿no? Y le dije, ya anda trabajando Rodrigo. Le dije, lo que ya he buscado mucho Mundo, le dije, y tengo que solo fregarme allá. ¿Y qué te digo? ¿Qué crees, oye? Que entendía Mundo, oye. Pues yo le estaba como dicen, transmitiendo un mensaje, pues, ¿no? Así como dicen ahora los... Ándale, ve, yo le estaba transmitiendo un mensaje, pues no me atrevía yo, ¿no? Sí. Y me dijo, qué bárbaro, me dijo, ¿cómo has llevado? Tú le ibas a terminar, me dijo, tú solo, tú el cerco. Qué rete baquetón. Y ya, yo no le dije nada, le dije, pues a ver si para el mes que entra, le dije, ya más serio, más enojado, ¿no? A ver si para el mes que entra lo termino, le dije, ahí nos vemos. Y me fui. Como si nada. Se quedó tomando la soga colorada. Sí. Lo agarré yo para allá, para su casa, y dije, voy a ver cómo andan las cosas para allá. Pobrecita su mamá. Pobrecita señora. Ahí me la encontré afuera haciendo tortillas, hombre. Mira, un liacho de tortillas, y gran, pues la vende, pues, ¿no? Ya llegué, ¿qué pasó, doña Ramoncita? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado la gente, la familia, todo? Muy bien, ya ves, tan atenta, ¿no? Muy bien. Y ya me dijo, ella, pues aquí trabajando, me dijo, porque ahí se fue el hombre para allá para acostar una poca leña. Y Mundo ahí salió a darse una paseadita. Estaba muy cansado, me dijo, muy... Ya te oí. Se fue a orear el... Sí, se fue a orear, y le dije, yo ya le conté yo lo que me pasó, ¿no? Y me dice, no, me dijo, ni le hagas la lucha, Mundo, me dijo, Mundo es de otro mundo. No, no, no, no, yo creo que sí, dígate. Sí, no, Ni le hagas la lucha, Mundo, me dijo. Yo muchas veces le he dicho, siempre le ando insinuando, me dijo ella, fíjate. Siempre le ando insinuando. Ayer me dijo, estaba acostado ahí, y ahí fui y lo desperté, yo en como a las 10 de la mañana. A las 10, estaba echado. Echado en el animal. Y llegó, y le dijo, mijito mundo, levántate, mijito, ya son las 11. Pobrecita. ¿Y qué crees que se enoja, oíste, de vaquetón? Mundo, estoy enojado. Que siente en el cartel, el hijo, no son nada las 11, más. No, son las 11, ¿eh? Enojado el hombre, pues, ¿no? Y ella, pues, muy mortificada. Múrrete, mortificada. Le dijo, ay, ahí salió. Mundo, tu papá, muy temprano, fue a traer una poca de leña, insinuándole ella, ¿no? Pues sí. ¿Y qué crees que el otro responde? ¿Eh? ¿Sabes lo que le digo? ¿Qué le dijo? Mira, ma. Dije que muy enojado. Que muy enojado. Que estaba ahí en otro test, muy enojado. Que le dijo, mira, ma. Me vuelven a andar diciendo a mí cosas y me voy de la casa. Hijo de la, unos hocicazos. Amenazándola, pues, la mamá. Y ella muy mortificada. No, mijito, si yo te lo decía para que, para ver, pues no te vayas a ir de la casa, mijito. Mi hijito es de 45 años. Me siento por eso. Muy rico. Yo no entiendo eso. Sí, a mí una vez me tocó también estar ahí con...